Queremos hacerlo para que escuchen papás, mamás, abuelos, tíos, pero también niñas, nenes, brujitos, elefantes, tortuguitas, etc. Y para eso estamos en comunicación con quien conoció a María Elena, también escritor como ella, y Leopoldo Brizuela. ¿Cómo te va, Leopoldo? Muy bien, muy contento de estar en este programa. Sobre todo hoy que es el Día del Niño. Sí, ¿sí? Y como homenaje a una persona que yo quiero tanto y que, bueno, fue tan generosa conmigo cuando yo era casi un niño, porque la conocí a los 14. ¿Cómo fue tu encuentro con María Elena? La conocí en la Feria del Libro y yo había visto un programa de Blackie, me acuerdo, por la televisión, eso es en el año 77. Una famosa periodista. Sí. Y por supuesto yo conocí a María Elena por sus canciones desde chico, pero ahí en ese programa me enteré de que también ella desde muy chica escribía y había publicado un libro muy muy joven, a los 17 años, el libro que había escrito a los 15. Entonces me sentí muy muy cercano por eso. Entonces digo, una persona que había escrito también desde muy chica, uh-huh, y que de alguna manera me alentaba, sin saberlo, a escribir. Me decía que escribir a esa edad también era posible. Entonces le mandé unos cuentos y ella, muy generosamente, una generosidad que solo valoro ahora, debo decir, me invitó a su casa, me dice, bueno, pasa cuando quieras, charlamos, y bueno, seguí. Para mí fue una especie de universidad mucho más importante que la que vino después, ¿no? Doctor, ¿cómo era María Elena como nena? ¿Alguna vez te contó anécdotas de su infancia? ¿Cómo creció? Mira, lo que contaba, que me parece muy importante para entenderla, siendo una persona que hablaba muy poco de sí misma, tenía una gran reserva, pero siempre evocaba los juegos con su papá en la mesa familiar, ¿no? Donde a veces se peleaban por el caracú. Me acuerdo que contaba eso, que eran muchos hermanos, mucho mayores, 5 varones y después tenía una hermana. Y bueno, eran muchos y empezaban a pelear. Y el padre, para que hubiera un poco de mejor clima o para que dejaran de pelearse, les proponía juegos. Y estos juegos eran juegos de palabras, un poco a la manera de la poesía inglesa, pero proponía, por ejemplo, una rima o un personaje raro, y los chicos tenían que seguir ese juego. Cosa que María Elena, hasta los últimos tiempos, ya cuando era viejita y estaba enferma, seguía haciendo. Por ejemplo, te miraba y te decía un octosílabo, te decía Don Carmelo Pelletier, y vos tenías que inventarle la continuación en perfecto rima y métrica, y inventarle además el nombre de este Carmelo Pelletier, que no sabemos por qué era. Y yo creo que de ese juego infantil, de ese juego que proponía su papá, después salieron todas sus canciones, una especie de taller literario, ¿no?, de esa época. Claro, y su papá era irlandés. Su papá era inglés, uh-huh, es irlandesa, sí. Sí. Bueno, en realidad la familia, él era criollo, pero se hablaba el inglés como segunda lengua. Bueno, recitaba esos versitos que se cantan a los chicos, muy absurdos, que se llaman Nursery Rhymes en inglés. Sí. Y que, bueno, María Elena empezó a escribir versos para chicos inspirado en esos versitos absurdos, casi traduciéndolos, ¿no? Traduciendo el espíritu, que es lo cómico y lo absurdo. Hay uno famoso que dice, Diddle the Cat and the Fiddle, que quiere decir, ella lo traduce por Tilín Tilín, el gato y el violín. Y de esa primera traducción empezó a desgajar la poesía maravillosa así de para la infancia que ella inventa y que es única en, creo que, la literatura universal. Esto no estoy diciendo pomposo, creo que es una constatación, ¿no? Son nada más que 3 libros de poesía que no han dejado jamás de reeditarse y que se venden porque son un tesoro cultural argentino, ¿no? Diferente a la poesía para niños que se hacía antes y, por supuesto, después nunca fue superada. ¿Cómo empezó a escribir María Elena? ¿Y a qué edad? Mencionabas una edad muy temprana para su primera parte. El primer poema lo publicó en una revista famosa que se llamaba El Hogar. Sí. A los 15. Ajá. Y creo que escribía bastante en secreto porque ahí se enteraron los padres y la familia, como un poco hacemos todos. La pasión por ser escritor empieza precisamente cuando uno deja de ser chico, por la nostalgia de la infancia un poco. Y los primeros poemas los debe haber escrito a los 12, con esa fascinación que ya tenía por las palabras, por el sonido de las palabras. en esa época en la escuela te enseñaban, no sé si ahora se hará, pero te enseñaban a rimar y a escribir con rima y con metro, ¿no? Uh-huh. Y eso le encantaba hasta el último tiempo, y a hacerlo incluso en broma, cosas que nunca publicaría, pero todo el tiempo le gustaba jugar con las palabras y con esa cosa que permite la rima, que es tan divertida asociar cosas disparatadas, ¿no? Esta pasión por el disparate, que hasta la llevó a nombrar uno de sus personajes, tiene que ver con ese vínculo tan profundo que desarrolla con los chicos, que aceptan cualquier cosa como real. Para ser sincero, es en escribir. A diferencia de la gran mayoría de la gente que escribe para chicos, no pensaba en los chicos, simplemente se instalaba o volvía a ser ella una nena en ese momento. Sí. Para decirlo de una manera simple, ¿no? Yo creo que ella recuperaba la Marilena infantil que tenía dentro e inmediatamente empezaba a producir, a escribir poesía desde ahí. No es que escribía pensando en que había un niño del otro lado. Por eso le salía con tanta naturalidad y no le salía ese lenguaje ñoño que a veces... Claro, ni ñoño ni pedagógico. Tal cual. Y otra cosa tan hermosa que me dijo una vez, que al chico no le interesa nada lo que ya sabe. Ah. Le interesa lo que no sabe. Sí. Como todo el mundo, en realidad. Por eso tampoco tiene sentido escribir para chicos, pensando y adecuándose, sino simplemente instalándose en el chico que uno lleva adentro. Vos sabés que estas canciones... Se estrenó en el teatro una obra, en esas obras que corregimos, ¿no? Doña Nicolati Bambuco y Canciones para Mirar. Se estrenó con Eda Valladares, todavía estaban en vivo. Al principio las publicaban discos que se vendían a mano, ¿no? Totalmente artesanales, que se grababan en un estudio que alquilaban con muchísimo esfuerzo. Bueno, pero tuvieron tanto éxito las obras de teatro que pudieron acceder a un gran sello. Bueno, porque Marilena ya estaba sola, accedió a un sello enorme que creo que era el CBS. El único reparo que puso el sello grabador fue en la canción Manuelita. Okay. Porque tiene hay una palabra que los chicos no van a entender y no les va a gustar. ¿Y adivina cuál era? ¿Sí? Malaquita. Malaquita, y claro. Y Malaquita es efectivamente una palabra que los chicos no conocen, pero es la que fascina a todo el mundo. Sí. A mí me pasó que la primera vez que fui estaba muy emocionado, la primera vez que fui a París, entré al Museo del Louvre, y que me emocionó encontrar una mesa de Malaquita. Y bueno, eso me parece que también es clave, que ella no le decía al chico lo que el chico ya sabía, sino le mostraba misterios, ¿no? ¿Hay algunas de las canciones infantiles que tienen clara referencia al mundo de los adultos? Y uno se pregunta en qué estaba pensando realmente Marilena cuando las compuso. Por ejemplo, El Reino del Revés. Sí. Hace poco, en la película de Enrique Piñeiro, El Rafi Horror Show, que no tiene nada que ver con el mundo infantil, la apertura de la película tiene esa cortina cantada en un tono de rock. Y a mí me sorprendió mucho, no porque no lo hubiera pensado antes, y en ese momento me pregunté, esta pulsión por ser crítica desde el mundo de los niños, ¿con qué tiene que ver? ¿Con su visión del mundo? Mira, yo creo que si vos me hubieras preguntado por qué escribía un artículo o por qué escribía una canción de protesta, bueno, ahí sería más fácil responder. Pero si tengo que ser sincero, creo que cuando ella compuso las canciones para chicos, solo pensaba en la canción en sí. Uh-huh. Es decir, cuando uno escribe una obra verdaderamente, me parece, de poesía, la poesía habla por uno. No piensa. La poesía sabe mucho más que uno y uno la deja fluir, ¿no? A ver, te confieso que tengo con las canciones, con algunas canciones de Marilena, por ejemplo, la primera poesía que recité en mi vida fue La Mona Jacinta. Sí. Creo que no sabía ni hablar y ya me sabía La Mona Jacinta de memoria. Después La Familia Polillal. Bueno, mi primer libro fue Tutumbarambá, de manera que toda mi vida está impregnada por la obra de Marilena. Pero después de la dictadura, recordar esa frase, mañana se lo llevan preso un coronel por pinchar a la cafetera con un alfiler. Sí. Es realmente notorio que durante toda mi infancia la vine escuchando y nunca reflexioné acerca del sentido profundo de esa imagen. Vos decís que ella no pensaba en esas cosas. No, que esa estrofa hubiera sido dedicada a un coronel pensando que... No. Y a la función de los militares. No, eso simplemente estaba en... Suena raro decir inconsciente colectivo, pero es así. En el mundo de un chico, la figura de un coronel es casi la misma que con los grandes. Entonces, sacar la mermelada porque te la pincha. Claro. Entonces, creo que era desde ahí. Y eso la gente culta le llama capital simbólico, ¿no? Todo lo que puede tener una poesía popular de connotación más allá de la intención del autor, ¿no? Cuando un poema realmente grande, creo que dice mucho más de lo que el propio autor querría decir, ¿no? El autor ahí es como una antena que recepta un montón de cosas. También te conocen la historia oficial, que esa canción que se llama El País de No Me Acuerdo, tiene una función tan política y no había sido pensada para nada con esa función. Eso es lo que sigue maravillando de María Elena. Claro, claro. Y además que atraviesa todas las generaciones, porque seguramente mis nietos van a seguir escuchando a María Elena. No, además ya son 5 generaciones. Sí, y quiero decir un dato, por ejemplo, como yo trabajo en la misma editorial, publico en la misma editorial, te puedo decir un dato que no lo digo por éxito comercial, pero me parece que da un poco la pauta de lo que es María Elena como fenómeno cultural, ¿no? Uh-huh. En el año 2008, cuando presentamos esos libros en Alfaguara, se festejaron también el 1,000,000 de ejemplares vendidos de los 3 libros de poesía. Son 3 libros y de poesía. Esos libros circulan de generación en generación y de familia en familia sin demasiada prensa, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde que se murió, bueno, figura más en los medios, pero no era necesario que hubiera ningún apoyo publicitario para que tuvieran semejante circulación. Yo creo que eso es absolutamente único en la cultura argentina. No creo que ni el Martín Fierro, ni Gardel, ni ningún otro producto cultural tenga semejante circulación hasta el punto instalado. Leopoldo, para terminar, sí. ¿Tenía María Elena alguna criatura de las que hubiera creado que fuera su favorita? Le gustaba mucho la hormiga Titina. Le parecía que era una canción injustamente olvidada, para decirlo de alguna manera. Es verdad, hasta yo la había olvidado y creo que la aprendí al mismo tiempo que la buena Sí, porque están canciones para mirar, es el tal grupo cual, que vos decís, ¿no? Tal cual. Pero si vos te fijas, era un poco como Lega también, que tenían esa escuela musical. A ellas les gustaban mucho las melodías que tuvieran un gran... esas melodías que van de los agudos a los más agudos a los más graves, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que se desplazaban y que permitían que uno cantara con todo el aire y cantara realmente, no que hablara. Entonces esa melodía tan difícil de la hormiga Titina la fascinaba, y que al mismo tiempo contara un cuento, que fue una melodía muy rara, ¿no? Leopoldo, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido recordar a María Elena. María Elena nos dejó físicamente hace muy poco, el 10 de enero, a los 80 años. Pero todas sus criaturas nos van a seguir acompañando durante muchos años más. Yo tengo una cosa absolutamente emocionante. El otro día de cuando se murió, que para nosotros fue tan duro, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana a escribir, qué sé yo, como siempre. Abro la ventana y escucho a lo lejos la banda del pueblo en que yo vivo inaugurando un monumento. En enero se hace muy temprano. Y en vez de las marcas que a nosotros nos suenan tan siniestras, que estamos tan acostumbrados, lo que hacían era tocar O si es el osito. Sí, y escuchar O si es el osito en mameluco, tocado por la banda del pueblo y vitoreada por los chicos, fue una gran emoción, ¿no? Yo no sé si los chicos saben quién era María Elena, pero es como una forma de seguir viviendo, ¿no? Por supuesto, gracias. Bueno, un beso. Hasta pronto. Fue Leopoldo Brizuela, escritor, amigo, desde muy chico, decía que la había conocido a los 14 años, de María Elena Walsh.